porque quien olvida su historia tiende a repetir las mismas acciones. Vamos a tener la participación de dos comuneros por cada barrio, quienes nos van a contar la historia desde su muy particular punto de vista y desde su experiencia, porque no son especialistas en la historia, son especialistas en la vida. Primeramente, tendremos la participación del barrio primero, Jarucutín, quien hará la participación con el tema Nuestros Valores como Pueblo Purépecha. Posteriormente, tendremos la participación del barrio segundo con el tema Cómo Entendemos los Usos y Costumbres. Después, el barrio tercero, con la estructura de gobierno y sus funciones. Y el barrio cuarto nos hará la plática acerca de las facultades y obligaciones de las fogatas y las asambleas. Estos son los temas que se abordarán en esta tarde. Y pues nuevamente agradecerles a todos. Ojalá y este diálogo, esta plática, sea de provecho, sobre todo para todos nosotros, para todos, para construir un mejor Cherán. Damos pues la palabra a los compañeros del barrio primero. Me gustaría que se presentaran ellos para que pudieran iniciar así la palabra. Empezamos, compañeros. De antemano, gracias por asistir a este foro. Profesor, le agradezco su intervención para estar pudiendo llevar a cabo este evento. Y antes de todo ello, quiero presentarme. Soy Froilán Campos Aguilar. Mis padres fueron Mateo Campos Juárez, Delfina Aguilar Ceja. Ellos dominaban a la perfección el purépecha y gracias a ellos aprendí a hablar la lengua materna. También quiero agradecer al barrio al que yo pertenezco, el barrio primero, Jarocutín, por haberse fijado en esta persona. Y estaremos tratando de participar y de antemano también pedirles que si cometemos errores, el maestro ya lo dijo, no somos unos especialistas, somos personas que vivimos en la comunidad, que sufrimos todo lo que nos hizo el mal gobierno y que a partir del 2011 logramos no quitarnos todo lo que nos hizo el gobierno, sino alguna parte. Gracias a la decisión de toda la comunidad, gracias a que en su momento decidimos ponerle un alto al crimen organizado y al gobierno en turno. Contar y hablar de estos temas tan importantes como son los valores que nos hacen vivir en esta comunidad y en todos los pueblos originarios de la meseta Purépecha, la región lacustre y la cañada de los 11 pueblos. Decirles que en Michoacán tenemos 4 pueblos originarios: los nahuas, los mazahuas, los otomís y los purépechas. Y debemos de sentirnos orgullosos como pueblo purépecha, por ser el único pueblo del cual los españoles en aquellos tiempos no pudieron doblegarnos. Y sentirnos orgullosos, propiamente en el caso Cherán, por darle continuidad a nuestro sistema de gobierno. No podemos decir que es un nuevo sistema de gobierno, porque desde antes de la llegada de los españoles, nosotros ya teníamos nuestro propio sistema de gobierno, como purépechas. Lo único que hacemos es darle continuidad. Y acorde a los valores que tenemos como cheranenses, debemos de sentirnos orgullosos, porque gracias a los valores estamos aquí. Que se han perdido algunos valores, es cierto. Por ejemplo, en la Janáscua. Esa palabra en purépecha quiere decir mucho. La cachumbicua, muchísimo. Algunos puntos como el respeto hacia nosotros. Y como cachumbicua, el respeto, no nada más los purépechas, este planeta. Ejemplo, cachumbicua existe un punto, el respeto hacia nosotros mismos. Y debemos de reconocer al respeto nosotros mismos. Ejemplo, nos han tratado, también hemos perdido la cachumbicua, el respeto a nuestra misma propia madre tierra. ¿Y cómo? Aquí lo vemos cerca de nuestros alrededores de Cherán. Vemos con gran tristeza el cambio de uso de suelo. Que claro, para los grandes empresarios, para ellos es un gran negocio. Pero para nosotros como seres vivientes, nos perjudican porque nos quitan lo que nos hace sobrevivir, el oxígeno. El problema de Cherán, por la cual nos levantamos en contra del crimen organizado, fue precisamente eso, en no seguirle faltando el respeto a nuestra madre tierra. En su momento, todos los que vivimos en esta comunidad, antes del 2011, vimos con tristeza cómo nos saquearon a nuestros montes. Y hasta el momento hemos estado exigiendo al sistema de gobierno los 3 puntos por los cuales nosotros exigimos: la justicia, la reconstitución de nuestro pueblo y lo más indispensable por el cual todos queremos vivir y todos tenemos este compromiso de seguir defendiendo la vida nuestra. Entonces, ninguno de los puntos que hemos mencionado hasta el momento se ha resuelto, ni la justicia, ni la reconstitución, ni todos los puntos que pedimos. Entonces, seguimos siendo ignorados, seguimos siendo amenazados. Por ello, creo que tenemos la obligación, todos, no nada más como purépechas, sino todos como mexicanos, exigir nuestros derechos. Afortunadamente, existen los convenios internacionales, el convenio 169 y los convenios de San Andrés Larraizan. Entonces, por ello, creo que tenemos el compromiso de darle continuidad. Nosotros como cheranenses hemos sido ejemplo a nivel nacional y a nivel internacional por la forma en que nos estamos gobernando. Nos preocupa. Algunas cosas lamentables, como en el caso Arantepacua y en el caso Nurío, que recientemente se han dado. Debemos de reconocer también que todos estos desequilibrios que existen en nuestra raza son orquestados por el propio sistema de gobierno juntamente con el crimen organizado. Entonces, por ello, yo quiero invitarles a que, como mexicanos primeramente, tengamos el compromiso de llevar a cada uno de sus lugares de origen el mensaje de Cherán. Decía al inicio de mi participación que nos hemos faltado a nosotros mismos, porque algunos de nosotros, sobre todo las mujercitas, maltratamos nuestros cuerpos con cosas que no deben de llevar en su cuerpo. También algunos varoncitos. Y no quiero hacer mención directa porque no quiero hacer enojar a nadie ni hacerlo sentir. Pero aquí tenemos el compromiso de respetarnos. En algunos puntos de los que mencioné anteriormente, en la Cachumicua, anteriormente nuestros antepasados, para hacer un trato, no necesitaban de un papel del cual tenía que firmarse para hacer compromisos. Existían los valores, la palabra sobre todo. Y aquí no me van a dejar mentir gentes que tienen a lo mejor algunos 80 o 70 años de edad, que para hacer compromisos no necesitaban de una hoja, simplemente su voz, su palabra valía y se hacía respetar. Dentro de la Cachumicua también hemos perdido algunos compromisos con nosotros mismos. Recuerdo que para saludarnos entre personas que a veces por coincidencia teníamos que cruzarnos, lo primero que hacíamos era quitarnos el sombrero y saludarnos. Ahora ya no vemos eso. Hemos perdido hasta el modo de jugar entre los niños. Cuando nosotros éramos niños, todavía no teníamos a lo mejor los aparatitos estos de computadoras o celulares. Nuestro sistema de divertirnos era mediante una carretita, unos zancos, a las canicas, a las ligas, Y todo eso se ha estado perdiendo. Y gracias a todo eso, nuestra niñez, nuestra juventud, se ha hecho cada día más propensa a estarse enfermando porque no hacen ejercicio. Si antes nosotros andábamos a lo mejor descalzos, estábamos más sanos porque no teníamos enfermedades de hongos en los pies. Lo único que sufríamos eran a lo mejor unos tropezones y se nos partían los dedos en los pies. También no teníamos en aquellos entonces las dichosas sabritas, no consumíamos pizzas porque no había. Para nosotros las pizzas eran las atapacuas, eran los nacatamales, eran las corundas. Y todo eso es lo que hemos estado perdiendo. Y hemos estado precisamente perdiendo la cuestión de nuestros valores. Si nos ponemos a estar a lo mejor recordando todo lo que anteriormente teníamos, nos llevaríamos toda la tarde. Pero creo que aquí les estoy dando un mensaje hasta dónde nos ha hecho mal el sistema de gobierno mediante sus políticas nefastas, negativas para los pueblos originarios de Michoacán. Con ello quiero decirles a que tenemos todos el compromiso de llevar el mensaje hacia nuestros lugares de origen, que debemos de ponerle un alto así al consumismo, a las coquitas, a las sabritas, a los panes que lo único que traen es enfermedades. Debemos de reconocer que a lo mejor muchos de los que estamos aquí estamos enfermos y gracias al consumismo. Entonces, yo quisiera también, para no llevarme toda la tarde, si algunos de ustedes quieren hacernos preguntas en purépecha o en español, estamos preparados para poderles contestar. Muchas gracias. Velázquez Velázquez, soy del barrio primero y también nos dieron por aquí, ¿qué le llamamos como todavía en las comunidades, en nuestras comunidades, como la comisión para llevar a cabo algún evento, desde una fiesta o algún tipo de evento como este tipo? Ya mi compañero que me antecedió, más conocido como el tío Freud, habló de uno de los valores muy importantes. Nos tocó tratar este tema en referente a lo sucedido, a lo que hoy es historia. Por ahí escuché el día de ayer a un joven que decía: Cherán no es hoy, no ha sido hoy, ha sido por lo que ha pasado y por lo que hasta hoy estamos y por lo que nos falte todavía recorrer o vivir. Nuestros valores como comunidad purépecha es lo que nos hizo ser y hacer el movimiento del 11 de abril, no, perdón, del 15 de abril del 2011. ¿Por qué? Mencionaba el compañero la Cachumbicua. Una sola palabra que envuelve mucho es el respeto a todo lo que nos rodea y todo lo que somos nosotros mismos. El respeto a la madre naturaleza, el respeto al sol, al agua, al bosque, a los animales, nosotros como personas. Se puede considerar como el valor supremo de todos los demás que nos hacen como personas, como parte de la comunidad de Cherán. Dentro de eso, dentro existen otros valores, que es la Jacá-Cucuá. Es el valor que nos hace creer en nosotros mismos, que nos da la identidad, nos hace creer en nuestra comunidad, que nos hace únicos y nos hace diferentes a los demás. Es la razón por la cual nos hace vivir y creer en Anahuac-Erapi, nuestra madre naturaleza. Otro valor que nos hace ser lo que hoy somos es la Purezcucua. Es el valor del respeto a la palabra y es en el cual se hace presente el espíritu guerrero que cada uno de la comunidad lo tiene, lo tenemos. Son valores que nos han traído hasta hoy. No, lo dijo un joven, no es de ayer, no es de hoy, es de años atrás. Y puedo decirlo con orgullo, yo antes de ser mexicano soy purépecha. Y el ser purépecha, están en mí estos valores: la Jacá-Cucuá, Purezcucuá, Cachumbicuá, Maroásperacuá. Que este valor es donde se aprende, donde aprendimos a servir. Y no nada más de manera humana, de servir a lo que nos rodea, de servir a la gente. Hay temporada en nuestro año purépecha en el cual se debe de respetar cuando se siembra, cuando se cosecha. Y se debe de respetar diferentes granos, hortalizas, incluso se respeta el nacimiento de los animales. Todo eso lo llevamos arraigados en cada uno de nuestra gente, de nuestros comuneros. Por aquí también tenemos otro valor, que es la Moscumperacua, que es el intercambio o el trueque que comúnmente llamamos. Pero ese intercambio, de momento lo vemos, es material, pero muy en el fondo también es espiritual. ¿Y estos intercambios dónde se dan? En las fogatas, en la parangua, en el intercambio de nuestros ancestros con nosotros, los nuevos, los jóvenes, los niños. Y eso es, son algunos de los valores que nosotros podemos externar, tal vez compartir con ustedes que hoy nos visitan. Por lo pronto, al momento aquí le dejamos el micrófono al compañero. También viene en representación del barrio primero de la Fogata 10 de la ciudad de Morelia. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Primeramente quiero agradecer a las autoridades y al barrio primero por permitirnos participar. Yo pertenezco a la Fogata 190, constituida en la ciudad universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, pues estamos aquí junto con nuestro pueblo celebrando este sexto aniversario de esta gran revolución política y cultural que inició Cherán Kelly. Y bueno, pues nos llena de júbilo participar. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Y bien, yo quisiera partir un poco de la pregunta de dónde provienen los valores que Froilán y Sebastián han comentado, han dicho, han hablado sobre ellos. Y bueno, estudiando los textos que hay escritos en el siglo XVI, siglo XVII y otros no tan antiguos, vemos que en la gramática escrita por Fray Maturino Gilberti está la palabra guandanskunskatecha, el orden, aquello dicho, aquello establecido, no en ningún libro, sino en la memoria histórica, escrito por los antepasados y que proviene todavía de más atrás, de la Xurucua, el linaje purépecha. Xurucua, nuestra raíz, nuestro linaje, purécha, purécheri. Entonces, de ahí provienen los valores que mis compañeros que me han precedido han hablado. Y bueno, yo quiero complementar un poco diciendo que los valores de la cultura purépecha comparten una matriz común con otras culturas como la mexica, la otomí, la totonaca, etc. Comparten una matriz común todas las culturas mesoamericanas. Y bueno, habrá que subrayar diciendo que las culturas mesoamericanas establecidas aquí en el continente americano eran y son eminentemente sagradas. Ese es un principio fundamental para entender la cosmovisión purépecha, lo sagrado, una relación muy afectiva, de mucho afecto con la divinidad. Por eso algunos antropólogos han establecido que las culturas de América guardan esa originalidad, ese tinte original que ninguna otra cultura del mundo tiene, el carácter sagrado de la civilización mesoamericana, y que la cultura purépecha aún contiene, porque no están muertos. La colonia que duró 300 años, la independencia que duró 100 años y los 100 años de nacionalismo no han podido acabar con los valores. Están vivos, están dinámicos. En Cherán se expresan, y bueno, no solamente en Cherán, sino en los pueblos del lago, en los pueblos de Rashamani, los pueblos de la sierra, palpitan muy fuerte. Bien, dicen los estudiosos de las culturas de que las culturas no son arbitrarias, es decir, no están hechas de manera caótica como algunos antropólogos, algunos sociólogos dicen, de que las culturas primitivas, esas no tienen ningún orden, no tienen ningún sentido, ninguna intencionalidad. Claro que sí la tienen. La tienen, y el pueblo purépecha tiene su cosmovisión, tiene un sentido, tiene un ordenamiento. Y bueno, los principios que han mencionado mis compañeros que me antecedieron. El sistema de creencias. El sistema de creencias en la divinidad. Desde luego que en los siglos XVI, XVII y antes, la religión no era monoteísta como ahora, era politeísta. Había varios dioses, como Cuerámpre, como Charátaga y varios más, Tata Juriata. Entonces, la Jacajuca es uno de los principios fundamentales de la cosmovisión indígena, el sistema de creencias. El otro eje central de la cosmovisión indígena de Jangascacua es exactamente eso, Jangascacua, el saber, los saberes sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre el tiempo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los animales, sobre todo eso. El tercer principio fundamental de la cosmovisión purépecha es Cachumbecua, eso que han dicho mis compañeros, los principios de moralidad, los principios de comportamiento ético, ético-moral de los Irétichan, de los comuneros. El cuarto eje importante es la Jurímbecua, la rectitud, el principio ético-político de comportamiento de los gobernantes, del gobierno comunitario. Estos cuatro principios están armoniosamente integrados y efectivamente hoy la autoridad comunal, como el pueblo, como los cuatro barrios, han resucitado de los escombros de la colonia. Hoy está, ¿cómo se dice? O sea, está nuevamente puesto en su lugar el gobierno comunitario como el que prevalecía en aquellos tiempos del florecimiento de la cultura purépecha del siglo XV, en donde, bueno, pues hay muchas hazañas, muchas historias de los pueblos purépechas, la manera en que los hijos de Tariacuri, el hijo de Tariacuri, los sobrinos de Tariacuri, del rey Tariacuri, configuraron el gran territorio que hoy conocemos y que llegaba hasta Sinaloa, abarcaba Colima, Guanajuato, el Estado de México, Guerrero y Michoacán, un gran imperio que el fraile Juan Jerónimo de Mendieta señala que el reino más poderoso de Occidente, de Mesoamérica, eran exactamente los purépecha, con un territorio fuerte y que incluso le hicieron frente a los mexica en 1470 para evitar su expansión, Bien, hay también otro principio, un gran principio, que se llama el principio Erashamacua, el principio histórico, es decir, ¿y cuál es la perspectiva? ¿De aquí para dónde? Cherán ha resucitado el gobierno comunal, está potencializando sus usos y costumbres, ¿hacia dónde dirigir el renacimiento? Es una pregunta que, bueno, está ahí presente, porque desde luego que esto va a avanzar, esto va a crecer, y muchos soñamos con un renacimiento, pleno de la cultura purépecha, y ojalá cristalice en un proyecto de nación pluricultural, plurilingüe, pluriétnico, un proyecto plural donde quepamos todos, donde haya lugar para todos, donde los indios de México seamos reconocidos como tal, porque hay una cuestión, hoy en pleno siglo XXI, siglo XX, la sociedad mestiza y antes mucho más imposible es que los hispanos, los criollos, pudieran reconocer el carácter humano de los indígenas. Es decir, el otro diferente, nunca pudo ser visto. No lo pudieron reconocer con toda esa filosofía renacentista que había en el siglo XVI, en la época de la conquista. No pudieron ver a los indios de México como seres humanos. su cultura diferente, altamente diferente, no pudo ser visto. Y lo que optaron fue negarlo, destruirlo, derrocarlo. Incluso en las cartas de relación de Hernán Cortés hay testimonios donde Cortés llora porque le dan la orden de que destruya, de que ahí donde estaban los templos prehispánicos mexicas, ahí debían de construir iglesias cristianas. Es decir, los hispanos no pudieron reconocer. En el siglo de la independencia, siglo XIX, tampoco se pudo reconocer a los indígenas. El siglo XX tampoco pudo reconocerse a pesar de los nacionalismos. Es decir, hoy comienza apenas a emerger la idea de reconocer a los otros, a los diferentes. Y bueno, toca a nosotros, a los indígenas, alzar nuestra voz propia a través del término de Erashamacua, nuestra perspectiva, nuestra visión histórica de por dónde, de cómo. Y bueno, aquí creo que es muy importante el papel de la educación. Hoy la educación de nuestros pueblos es una educación castellana que desliza, que vehiculiza, que enseña contenidos de Occidente. La ciencia occidental, la técnica occidental, estamos invadidos de la visión sistémica que tanto se ha denunciado en esta fiesta, en este festejo. Entonces, no estamos en contra de la visión de Occidente, no estamos en contra de lo que se enseña en las escuelas, pero creo que hace falta que en las escuelas conviva la visión purépecha, la escuela indígena, los valores purépechas, que también se introduzcan ahí, no solamente la gramática, que aprendan a hablar purépecha, sino la filosofía indígena, los valores indígenas, la cosmovisión indígena, la visión del tiempo, de la vida, de todo eso tan importante, la paráspecua, la cuaráspecua, todo eso es importante porque hay una cosmovisión muy rica en contenido. Entonces, lo que nosotros hemos estado proponiendo es que urge que la autoridad y los barrios tomen en sus manos el proyecto de armar una educación realmente intercultural, porque hasta ahorita la que mantiene vivos los valores indígenas no es la escuela, es la comunidad, es la tradición cultural. Y entonces hace falta que intencionalmente se direccione el renacimiento a través de un impulso consciente de renacer la escuela, de renacer los valores purépechas a través de la enseñanza de toda la cosmovisión, de toda la xurucua, de toda la guandanzcucatecha, de curimbecua, de cachumbecua, esa honorabilidad, ese valor supremo que tenía la educación purépecha, que era la cachumbecua, el tipo honorable, el ireti honorable. La cachumbecua es similar a la paideia griega, aquel ideal que tenían los griegos del siglo cuánto antes de Cristo, el ideal máximo. En cachumbecua se sintetiza todo la formación, la educación. Entonces esa es nuestra propuesta, de que vayamos a construir. Si queremos realmente que el modelo de gobierno, que el sistema comunitario, que el comunalismo perviva, sobreviva a los embates, porque vivimos en un contexto a contracorriente, hace falta que vayamos estudiando en los barrios, en las fogatas, toda la historia, y vayamos profundizando más aún sobre los valores, para que podamos nuevamente impulsar el renacimiento. Muchas gracias. Quisiera que le diéramos otro fuerte aplauso a los compañeros integrantes del Barrio Primero, que nos han dado su punto de vista. Y rogaríamos también al público, si hubiera una pregunta, nos los dejen al término de la plática, para que podamos contestarlas o que puedan los compañeros contestarlas. Vamos a dar paso a los compañeros del barrio segundo que pues nos hablarán acerca de cómo entendemos los usos y costumbres. Nachuski, nanecha, catatecha, llamo en Quiriput, Cherananapu. Buenas tardes a todas las personas, mujeres y hombres que nos acompañan en este foro. Quiero agradecer a la fogata número 8 de nuestro barrio Quetzicua, o barrio segundo, que en decisión de ellos en asamblea nos propusieron a estas dos personas que estamos aquí por el barrio segundo. Mi nombre es José Merced Velázquez Pañeda, nacido y comunero de aquí de Cherán. Salí a la Ciudad de México a estudiar una licenciatura en Ciencias Políticas y con especialidad en Administración Pública. Lo más importante es que desde hace 38 años estamos aquí en la comunidad de Cherán participando en los procesos culturales, en los procesos de organización y sobre todo de tipo cultural para generar la conciencia de la importancia que tienen los procesos en nuestra comunidad de aquí de Cherán. Soy miembro del Consejo del Fuego Nuevo Purépecha y esa es mi breve presentación. El tema que se nos asignó a los dos compañeros, Adela y José, que estamos aquí presentes, es el tema de los usos y costumbres, que es la parte vertebral del sistema de gobierno que estamos construyendo y que estamos recuperando aquí en nuestra comunidad de Cherán. Hice un pequeño texto que me voy a auxiliar para hacer la otra parte de explicación de este concepto importante en el que se basa nuestro sistema de gobierno. Atendiendo a la cultura y lengua purépecha, la palabra para referirnos al significado de usos y costumbres es Juramucuatecha, Anapueri, Iret Cherán. Y se refiere a que son todos aquellos elementos de normatividad purépecha que rigen todos los aspectos de la convivencia social y política. Es decir, comprende todas las reglas que determinan el actuar de los comuneros en el nivel personal, familiar y en la vida social comunitaria. Comprende también normas y principios que dirimen las controversias internas de carácter colectivo, de carácter familiar y de carácter personal. Comprende también las reglas que sustentan las instituciones, nuestras instituciones políticas, sociales, económicas y culturales de la comunidad. Comprende también las normas que establecen los procedimientos para las tomas de decisiones y nombramientos para los cargos y responsabilidades de los comuneros. Comprende también los principios que orientan los juicios de valoración ante los intereses a resolver cuando hay algún problema que resolver al aplicar la justicia, para hacer la mediación y armonizar entre los habitantes de la comunidad o de las partes en conflicto, para resolver de manera armoniosa estos asuntos. Comprende también los usos y costumbres enmarcados dentro de este concepto que viene de nuestra cultura y que viene de nuestra lengua. Repito a propósito, Juramucatecha Anapueri Iret Cherán. Comprende, continuando con el texto, los conocimientos vivenciales de la tradición oral, cuya postulación como sistema normativo indígena demanda un lugar para su desarrollo dentro de los argumentos y aspiraciones del pluralismo jurídico. Con esta definición de los usos y costumbres entendida en castellano, pero que parte de nuestra filosofía purépecha, podemos entender por separado los aspectos que comprenden, tales como los siguientes: reglas que determinan el actuar de los comuneros en lo personal, familiar, como ya decía, en la vida social comunitaria, y poniendo ejemplos como las actitudes de saludo con respeto, las bodas en lo familiar, como ejemplo, y el trabajo colectivo en la vida social mediante faenas. Explicado un poco más, comprende las normas y principios. Decía que dirimen las controversias internas de carácter colectivo, familiar y personal, como los siguientes ejemplos: establecer mojoneras entre los límites de las comunidades vecinas en común acuerdo, convenios en asuntos de familia resueltos en armonía y la plática constante para resolver asuntos entre personas. Comprende también las reglas que sustentan las instituciones políticas y sociales, económicas y culturales, y los ejemplos de este aspecto son las formas de elección directa que hemos realizado para nombrar estos dos tipos de gobierno, de consejos que hemos tenido, y el intercambio directo de productos, que lo estamos recuperando en algunas partes de nuestro territorio purépecha y aquí también en la comunidad de Cherán, lo que se llama en purépecha la mocta cucua, o sea, el intercambio directo de productos que hacían nuestros antepasados antes de la llegada de los españoles. Y por último, comprende las normas que establecen los procedimientos para las tomas de decisiones, como las decisiones tomadas en consenso, proponer a personas aceptadas y decididas por mayoría en las asambleas, y tomar en cuenta el buen comportamiento de las personas para ser nombradas. Agrego este aspecto que es muy importante, sobre todo porque tenemos personas que nos visitan de diferentes lugares, para que se lleven una aportación sobre este tema de la Jurámucua y de los usos y costumbres. Este tema que al principio lo mencioné, tiene su base en una palabra clave que es la Jurámucua. La Jurámucua en la lengua purépecha significa orden, pero es un orden entendido en el sentido personal y en el sentido social, lo cual quiere decir que las personas que se vayan, para aterrizar en el tema que nos tocó, que se vayan a nombrar mediante usos y costumbres en algún cargo, tenemos que observar estrictamente que sea una persona que tenga orden en su vida, porque ese orden que tenga en su vida es el que va a transmitir cuando ocupe un cargo de gobierno o un cargo de carácter tradicional. Si ese orden en la vida interna y en la vida familiar no lo tiene la persona, atendiendo a este principio purépecha, no sería apta una persona para ser electa, propuesta y ocupar un cargo de gobierno, porque es el principio fundamental, repito a propósito, Jurámucua, tener orden en la vida misma para poder trasladar este orden a la sociedad una vez que ocupe un cargo de gobierno. Termino con lo siguiente: en estos días que han pasado, en la mesa de libros que tengo allá, se me han acercado muchas personas que vienen de ciudades y que están aquí con nosotros y me han preguntado, en lo personal, como miembro de la comunidad, me han dicho: Tata Merced, Tata Meché, ¿cómo podemos replicar nosotros en las ciudades, en las colonias de nuestras ciudades, como Guadalajara, como México, el sistema y lo que ha avanzado Cherán en materia de nombramiento de sus gobernantes, sobre todo porque ahorita viene el tiempo político, así me lo dijeron, y queremos elegir de manera distinta a nuestros representantes y gobernantes en las ciudades, en los medios urbanos. Mi persona les contestó lo siguiente: en mi opinión, de manera muy sencilla, la manera como ustedes pueden replicar en sus ciudades, en sus colonias, es esta. Para nosotros, la célula principal de organización es la fogata. La fogata no son más que vecinos que nos reunimos a raíz de este movimiento en la confluencia de las calles que se cruzan. Ustedes pueden hacer lo mismo allá, reunirse como ciudadanos de una ciudad y de una colonia y platicar ahí sus asuntos. El otro asunto que tienen que considerar es empezar a ver a quienes van a nombrar para ocupar cargos en la vida política que viene para el próximo año. Lo pueden hacer de esa manera. Lo único que no van a poder hacer es encender una fogata, porque en las ciudades no se los van a permitir. Inmediatamente les van a decir que eso es peligroso y ni se atrevan a encender una fogata. Esa fogata la van a encender en su corazón, la van a encender como buenos guerreros que son, mexicanos que somos también. De esa manera van a encender su fogata y ahí va a estar la reproducción a la manera como ustedes pueden ir y hacer una manera distinta de elegir a sus personas en sus ciudades, en sus colonias, atendiendo a la experiencia que llevamos en Chirán. Esa es la aportación. Con esto termino. Muchas gracias. Tataku era kiri, tataku re, kuri kiri, me llamo. Charles Sikimbo, yang kuri puche. Mengat simpan binakaya sufuria piku. Kan ikcipi kingon harash kishu. Kiari kuris Adelaida Cocoa Rivera. Y su cheran en apes. Allá se curia ticua. Escuchar cuando anda chica. Haría menturis un boarina. Usos y costumbres. Eme gasimpitacuri. Para tsunayangul. Es que yo pin. Sanamcus. Cheshap y suguran. Ca. Mianta parimamarambe. Eme gasun. Kereticha. Su jorenda. Cuando cambies que a usos y costumbres, y handio cuando ambes usos y costumbres, y a shahti titsheshe, pero en mi mianta ya minambe, en mi huchar kera tichazun, han hasta kuchanzun, y a rios, hichkanirekas, kajimites, ambes usos y costumbres, pero hucha indeme. Cuando tú dices bo, Shenawak no hangas casincucha, nana arispia que tú dices chan, casanupuca es casincurangucho, huchar hashirequa, huchar irequa, huchar hanguan, huchar juramuquan, huchar eratipocha, uku casin san. Es castin curangucho alguien me escucha y recuerda. Muy buenas tardes a todos los presentes. Me da mucho gusto que en el barrio segundo me hayan tomado cuenta para estar presente hoy en este día. Estaba con miedo y dije, ¿qué voy a hablar sobre los usos y costumbres? Pero cuando me di cuenta que yo vivía en Cherán y vivía las formas y maneras de cómo me educaron mis abuelos, dije, yo lo vivo. Sí voy a ir. Pero el concepto en español o la palabra de usos y costumbres se me hizo muy pequeña. Cuando yo traté de traducir qué eran los usos y costumbres, me di cuenta que era la juramu, Ananorpi, Huchar Irekwa, Huchar Hangwan, Cajuchar Eratikwachan. Nuestra forma de poder decir las cosas, de respetarnos, de vivir, de estar y de pensar. Cuando yo me di cuenta que esta palabra abarcaba bastante, recordé a un profesor que en un momento me preguntó cuando yo era niña, ¿y por qué hacen eso? Porque así es la costumbre, le contesté yo. Y él me preguntó, ¿pero qué es costumbre? Pues lo que hacemos. Y el maestro me insistió y me dice, ¿qué es costumbre? A ver, explícame. Pues todo como nos organizamos, como hacemos las cosas, como me piden que haga, como ayudo, como voy a trabajar, eso es. Y el profesor me dice, Ade, tienes razón. Yo no entendía que era la costumbre, pero ahorita, pues a lo mejor no es verdad lo que me estás diciendo, pero yo te voy a creer. En ese momento no me interesó si me creía o no, pero yo sabía que yo estaba haciendo las cosas bien, porque iba a venir a traer la sala a la plaza, aquí a Cherán, en el Corpus, iba a venir a la Moscucua, y el maestro me decía, ¿para qué hacen eso? Era mi maestro y me sorprende ahora porque mi maestro me preguntó eso en ese momento. A lo mejor porque no sabía sobre la costumbre que nosotros teníamos aquí en Cherán. Es muy fácil entender para mí la costumbre. La costumbre es el trabajo. La jaroas peracua. Anji curicua cajaroas peracua. El trabajo y la ayuda. Esto es algo grande para nosotros. Y en nuestras culturas podemos coincidir muy fácil porque se asimilan mucho las formas de pensar de otras culturas. Cuando hablamos sobre pueblos originarios, es muy fácil que nos entendamos. Pero cada comunidad tiene sus particularidades. Cada comunidad tiene sus formas de hacer las fiestas, de organizarse, de ayudar, de las faenas, de todo lo que hacemos en comunidad y para la comunidad. Pero se necesita, para poder echar a andar lo que es nuestra costumbre, se necesita ir de la mano con los grandes. Nuestros abuelos son los que nos enseñan cómo conducirnos, qué camino tomar. Porque siempre dicen que en esta vida solamente hay dos caminos, el bueno y el malo. Y nosotros somos los que debemos de conducirnos por el camino que la familia nos abre. Porque es por la familia, desde la casa, con los valores que ellos nos muestran, que ellos nos enseñan, con eso nos van a conducir por cuál camino tenemos que ir. Cuando nacen Keretech, Cesasma Shangar Jupindas Kurije. Los grandes nos dicen, váyanse por el buen camino. Siempre nos han dicho por el bueno. Pocos son los que nos muestran el malo. Pero ahorita en la realidad, tal parece que fuera al revés. Parece que más nos vamos por el mal que por el bien. Con esto de las transnacionales, con esto de las modas de la ciencia, con esto de la tecnología, la verdad es la que nos ha conducido por ese mal camino. Ahora, con todo el esfuerzo y el sacrificio que dentro de nuestra comunidad estamos haciendo, cumplimos otro año más en este proceso que no le pensamos cómo lo hicimos ni sabemos, porque estaba impregna ahí nuestra costumbre o nuestra jacá cucua, nuestra Hanascua, nuestra Kashumbicua. Cuando hablamos de estos conceptos tan importantes que tienen un trasfondo, la palabra en purépecha significa mucho. Cuando nosotros escuchamos esto, dice, ¿y quién puede ser Kashumbipi en su totalidad? Es difícil. Es difícil ser Kashumbipi en su totalidad. Pero habemos mujeres y también habemos hombres que podemos hacer a la Kashumbipi hasta de la forma en cómo nos sentamos y cómo nos expresamos. Los hombres también pueden ser Kashumbipis. Hasta la forma en cómo utilizan hasta su sombrero y las mujeres hasta su rebozo. Es tan amplio el conocimiento dentro de nuestra cultura que para hablar de la costumbre no nos alcanzaría ni el día, horas, meses ni años. La costumbre se vive a través de la vida. Solamente que es un poco difícil que en el pensamiento occidental se nos tome en cuenta el sentimiento, la manera de vida que tenemos en los pueblos originarios. Pero nuestros ancestros nos han legado que cuidemos nuestra madre tierra, que cuidemos la vida propia nuestra. En nuestra cultura existen algunos conceptos. Yo creo que no nos podemos olvidar. Todos nos han dicho desde antes de que nacemos, cuídate. Cuídate porque vas a dar a luz. Cuídate porque vas a tener a tu hijo. Se cuida la vida. Pero los grandes siempre nos han hablado y nos han metido en nuestro chip. ¿Cómo es nuestra cosmovisión? ¿Cómo son nuestros valores? Cuando los grandes nos dicen que tomemos en cuenta esto que ahorita está como de moda, la astronomía, la gastronomía, la lengua, la música, la medicina y algunos otros conceptos que en este momento se me olvidan. Pero también nos dicen que nos preparemos para la muerte. Siempre nos han dicho, prepárense para la muerte. Y yo sí recuerdo eso. Y si no, aquí que me regañen los señores mayores. Siempre decía mi abuelo, hay que guardar algo para cuando estemos grandes. Hay que prepararnos para que cuando nos muéramos no hagan falta los tamales. No hagan falta las tortillas, vamos a la Tiretzpin ese día porque ya me voy a ir. Y ahora se nos han olvidado esos grandes valores, esas grandes enseñanzas. Pues yo creo que en este momento por algo estamos aquí. Y pues yo les agradezco, yo quisiera abundar más sobre lo que es los usos y costumbres, la forma de vida que tenemos en los pueblos originarios. Les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso rápidamente al siguiente tema con el barrio tercero, que es estructura de gobierno y funciones. Adelante, compañeros. Bien, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Heriberto Ramos Bonilla, y también fui invitado a participar en esta tarde tan importante. Y me acabo de dar cuenta de que esta es una gran escuela, es un gran espacio donde todos aprendemos de todos. Y creo que ese es el fin principal de este foro, el aprendizaje que podemos tener todos de cada uno de nuestros compañeros. Y bueno, hemos estado muy atentos a lo que nos han comentado y creo que todo eso es muy valioso para ir incrementando nuestra filosofía propia de nuestra comunidad. Para no alargar mucho la tarde, queremos darles a conocer a ustedes que la estructura de gobierno que tenemos actualmente es un rescate de la organización, tomando en consideración los valores que acaban de mencionar varios de los compañeros que ya participaron. Y dentro de ello, bueno, pues la estructura actual que está operando y que está funcionando es conocida por todos ustedes. Sin embargo, vamos a darles un bosquejo general de cómo está estructurado nuestro sistema de gobierno comunal. Primeramente, tenemos un Consejo Mayor de Gobierno Comunal, que este consejo tiene una característica muy importante. Se escribe con C, el Consejo Mayor, porque es un principio de autoridad. Y bueno, los demás consejos se escriben con S. Ese es algo que debemos distinguir en cuanto estamos redactando la estructura de nuestro gobierno. El Consejo Mayor está estructurado por 12 elementos, 3 de cada barrio, los cuales son elegidos pues en la etapa que corresponde a los periodos normales que establecen los cambios de los ayuntamientos en el estado de Michoacán. En los consejos se toma la votación en estilo y uso y costumbre de que en cada barrio se proponen los candidatos y sobre ellos se forman las personas que simpaticen con cualquiera de los comuneros. En todo el pueblo se contabiliza los votos de todos los 12 y en base al número de votos se ubican en la estructura del Consejo Mayor, de tal manera que el Consejo está estructurado, pues en cierto modo, considerando pues el número de adeptos en los barrios. Y este Consejo Mayor de Gobierno Comunal, bueno, pues es la primera parte de la estructura, es la que se elige en los momentos dictaminados por el Instituto Federal Electoral de Michoacán. De ahí venimos luego con los consejos operativos. Estos consejos operativos, en el primer consejo fueron 6, el Consejo de Administración Local, el Consejo de los Asuntos Civiles, el Consejo de los Programas y Servicios Sociales, el Consejo de Procuración, Vigilancia y Medición de Justicia, el Consejo Coordinador de los 4 Barrios, el Consejo de Bienes Comunales, y en este segundo consejo se integraron 2 consejos más, que es el Consejo de la Mujer y el Consejo de los Jóvenes. Dentro de las atribuciones y funciones que tiene el Consejo Mayor, tenemos las siguientes. Es el órgano rector y de autoridad moral de la comunidad, cuya instancia determina los principios y las reglas de gobierno de la comunidad, el cual tiene obligación de orientar, coordinar, vigilar y evaluar los trabajos realizados por los consejos operativos especializados. B. Además de ser una autoridad moral y rectora, tendrá entre otros las siguientes facultades: delegar funciones ratificando y avalando los nombramientos de los integrantes de los consejos operativos especializados, expedir la carta poder especial para la tramitación y gestión de los bienes y recursos en el rubro correspondiente de los consejos operativos especializados, certificar el acta de asamblea de la comunidad y cualquier tipo de asamblea a través del cual se ratifica las elecciones de los consejos operativos. Recordaremos todos que los consejos operativos son nombrados posteriormente en asambleas de barrio una vez ya establecido el Consejo Mayor. Por eso el Consejo Mayor le corresponde certificar dichos nombramientos. Delegar funciones ratificando y avalando los nombramientos de los integrantes de la Tesorería Comunal. Aquí también son elementos que son nombrados en dichas asambleas posteriores. Otorgar el aviso, el visto bueno de los nombramientos de los integrantes de cada uno de los consejos operativos. Revocar y remover en cualquier tiempo a cualquier integrante de los consejos operativos especializados. Convocar a las asambleas de la comunidad y para tratar los asuntos importantes y de mayor jerarquía, por así convenir a la asamblea. Instalar de manera solemne el Consejo Operativo Principal. El Consejo Operativo Principal se constituye con los 32 miembros de los 8 consejos operativos. Este es el Consejo Operativo Principal. Convocar al Consejo Operativo Principal y al Consejo de Administración Local para que rindan las cuentas anuales o cuando el tiempo así sea requerido. Revisar la propuesta del Plan Integral de Desarrollo Comunal y someterlo para su análisis y aprobación ante la Asamblea de la Comunidad. Evaluar el buen desempeño de los integrantes y el buen ejercicio administrativo de los consejos operativos. Con el auxilio de un cuerpo fiscalizador externo, realizar la auditoría de los ejercicios administrativos y económicos de la Tesorería Comunal. Formular y proponer ante la Asamblea de los Barrios y ante la Asamblea de la Comunidad el contenido del plan y así como el estatuto y principios que norman el funcionamiento del gobierno comunal, en el cual se especifiquen las reglas de integración, funciones y atribuciones de los diferentes órganos de gobierno comunal. El Consejo Mayor de Gobierno Comunal elaborará su propio manual de principios rectores que rija su funcionamiento interno. Aquí este documento consideramos que está pendiente, no se ha avanzado en el diseño de este documento y creemos que es una tarea que tiene que ponerse como meta en lo siguiente, en el tiempo que nos resta para contar con este documento que norme el funcionamiento interno del Consejo Mayor de Gobierno Comunal y los consejos operativos. Luego tenemos ya las atribuciones y funciones de la Tesorería Comunal. La Tesorería Comunal será una instancia administrativa común de los consejos operativos especializados, es decir, manejará exclusivamente los recursos económicos. Aquí sabemos nosotros que la Tesorería es la encargada de la buena administración de los recursos que se captan, recursos de ingresos propios y recursos de participaciones federales y estatales, y a su vez rendir los informes correspondientes en las etapas que ya están establecidas por el Congreso del Estado, que es la función primordial de este Consejo y que está dentro del Consejo de Administración Local. Pasamos a las funciones y atribuciones del Consejo de Administración Local, que nuevamente aquí se retoma parte de lo que es la Tesorería Comunal, pero dentro de las atribuciones tiene las siguientes: representar jurídicamente al municipio ante el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán. Nosotros aquí, pues es representar a la comunidad, a nuestra comunidad, porque a raíz del sistema de gobierno que tenemos, ha cambiado la denominación. Por ejemplo, este espacio, pues ahora es explanada comunal. Esta pérgola, pues debe ser pérgola comunal. La casa comunal que tenemos ahí, es decir que para nosotros desaparece ese concepto de municipio y debemos todo apegarlo a lo que es la comunidad, que es algo que nos falta todavía irlo sembrando para que se vaya la gente acostumbrando a entender de que todos nuestros espacios ahora son de tipo comunal. Bien, otra de las atribuciones es administrar debidamente los recursos de todo lo que se capta a nivel interno y externo y aprobar con el Consejo Operativo Principal y la Tesorería Comunal el presupuesto de ingresos e ingresos en base a los ingresos disponibles y de conformidad con lo dispuesto en las normas estatales. Esto pues sabemos nosotros que es por ley el hecho de que la Tesorería y junto con la administración local rindan sus cuentas primeramente pues a la comunidad y posteriormente a las autoridades fiscales correspondientes. Tenemos también dentro de las atribuciones y funciones del Consejo de los Asuntos Civiles, aquí también en este consejo hay algunos detallitos que había que ir precisando y que teníamos que irlos viendo cómo ajustarlos un poco mejor para el mejor funcionamiento. Pero dentro de este consejo figura la relación que debe haber con el registro civil, con la receptoría de rentas, con la Secretaría de Finanzas y Administración y con el propio Congreso del Estado, para que de esa manera nosotros con este consejo poder establecer todo lo referente al registro de los nacimientos, de las defunciones, de los divorcios, la captación financiera, es decir, todos los asuntos de carácter civil. En este mismo consejo quedó enclavada también la Comisión de Salud, Protección Civil, el transporte, la comunicación y la educación. Aquí también, al revisar nuestro proyecto de sistema de gobierno, estamos viendo que hay otro consejo que es el referente a la cultura propia y que ahí se está manejando que cabe bien lo que decía por ahí el compañero Ramiro, que es estructurar una educación propia de la comunidad y para la comunidad. Por tal motivo creemos que será muy conveniente que en una mesa de trabajo posterior podamos hacer los ajustes entre estos dos consejos, que es el Consejo de los Programas Sociales y Culturales y Económicos. Ahí estamos viendo que hay ciertos detalles que tenemos que ajustar y corregir para poder exclusivamente dedicar cada consejo a la función propia que le corresponde. Tenemos también algunas de las atribuciones del Consejo de Administración de los Programas Sociales, Económicos y Culturales. Representar jurídicamente a la comunidad ante el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán y ante los demás municipios a través de su centro, consejeros, y formular el Plan Integral de Desarrollo Comunal. Elaborar y gestionar y dirigir los proyectos de desarrollo de los sectores productivos. Estos son algunos de las atribuciones, son muchísimas, pero estamos viendo aquellas que consideramos pues, de mayor importancia y relevancia para que de alguna manera pues, se conozcan. Tenemos el Consejo de los Bienes Comunales, que también aquí el Consejo de Bienes Comunales tiene toda una estructura de organización y que cabe ahora como parte de toda la estructura de gobierno, viene siendo un consejo más de los 32 que tenemos dentro del Consejo Operativo Especializado. Y en los últimos dos que incorporamos para terminar, pues tenemos funciones que entendemos, por ejemplo, el Consejo de la Mujer, pues es diseñar un plan de desarrollo para integrar plenamente a la mujer en todas las actividades de la propia comunidad, ¿verdad? En todos los ámbitos del trabajo, de la salud, de la educación y de las oportunidades de ejercer sus derechos. Y en el Consejo de los Jóvenes, pues sobre todo diseñar un plan de trabajo para lograr tener jóvenes sanos en la comunidad y que se alejen de caer en las garras de los vicios mediante el fomento del deporte y actividades de tipo cultural, artístico y deportivo. Esto sería a grandes rasgos algo sobre la estructura de nuestro gobierno, que recordarán ustedes que esta estructura está sujeta a ir ajustándose a las características y necesidades propias de la comunidad. Seguramente en algún momento tendremos que proponer un día especial o un tiempo especial para darle forma y poder hacer algunos ajustes, porque consideramos que hay varias fallas todavía en cuanto a la formación, a la estructuración, al proceso de nombramiento y a las atribuciones y obligaciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes. Bueno, pues les agradecemos y con esto termino yo mi participación. Muy buenas tardes, mi nombre es Alicia Lemos Jiménez, soy del barrio Tercero y junto con mi compañero nos tocó hablar sobre la estructura de gobierno y su función. Acabo de mencionar sobre la forma operativa de lo que es la estructura de gobierno. A mí me toca hablar sobre la parte ideológica y jurídica de la estructura de gobierno, pero sobre todo también cuáles son estos valores o ideales que sustentan la estructura. Y por otro lado, voy a hablar un poquito acerca de lo que opina la gente del barrio Tercero sobre la estructura de gobierno. Esta información se recopiló el martes pasado, cuando se hizo el recorrido por los compañeros de Reconstruyendo el Tejido Social. Y pues ahí la gente de las fogatas habló sobre su estructura de gobierno, ¿no? Voy a intentar ser breve para que me alcancen mis 10 minutos. Lo que acaban de decir mis compañeros del barrio Primero y Segundo sobre los valores de la cultura purépecha y los usos y costumbres se sustentan o dan a lo que es la Jurámucua. Y la Jurámucua no es otra cosa más que la gobernanza indígena. Esta gobernanza indígena es lo más parecido que nosotros hemos intentado recrear en lo que es nuestra estructura de gobierno. Esta estructura de gobierno está fuertemente enraizada en preceptos jurídicos internacionales, como es lo que es el Convenio 169 de la OIT, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 2, pero sobre todo tiene un sustento jurídico en el derecho consuetudinario. Ese derecho que nosotros hemos venido practicando desde generaciones atrás y que está sustentado principalmente en los valores, lo que ya lo mencionaron los compañeros, pero sobre todo la estructura de gobierno es un servicio. A través de la estructura, todos sus integrantes, desde el Consejo Mayor hasta las comisiones y aquellas personas que tienen responsabilidades principales, deben ejercer Maruachpecua. Maruachpecua significa dar servicio a la gente, dar servicio a los demás. Maruachpecua está ligado con Jaróchpicua. Jaróchpicua es ayudarnos entre nosotros mismos a construir un gobierno diferente. Deben ejercer curándicua, deben ser obedientes, deben saber escuchar la opinión y el consejo de los otros. El consejo, la plática desde la familia, desde la asamblea, desde la iglesia, desde las partes de sociabilización de la gente. Deben hacer también a la huechantan. Nosotros aquí conocemos a la huechantan solamente cuando vamos a las fiestas, pero hacer huechantan también es en el sistema de gobierno y en la estructura de gobierno actual. Hacer huechantan es devolver aquello que ya nos dieron a nosotros y que por obligación nosotros tenemos que darlo también en algún momento de nuestras vidas y en el gobierno. Nosotros tenemos que ser servidores porque alguien ya sirvió para que nosotros tuviéramos esta forma de gobernanza actual. Hacer huechantan es todos los días. Y algo muy importante también es hacer a la moscucua. Moscucua también hacemos cuando es el intercambio de quehaceres en los casamientos, cuando es la fiesta del Corpus, que es lo que todavía tenemos. Pero moscucua es traspasar aquello, aquel cargo, aquella responsabilidad a los otros. Es preparar a los jóvenes para ser gobernantes de nuestra comunidad. Pero nosotros también ya recibimos, ya alguien ya nos heredó esa moscucua, ¿no? Todo esto se engloba en lo que ya dijeron mis compañeros, en lo que es Cachumbecua. Cachumbecua pareciera ser, es un concepto polisémico, tiene tantas definiciones, aglutina tantos otros conceptos, que es un todo, ¿no? Pero Cachumbecua es el ideal de ser humano, Es una forma de educar, es aquello que dicen, ese es bien educado, de en casa de quién es ese que se porta bien, de en casa de quién es, de qué familia es ese que es buen gobernante. Y en Cherán nosotros sabemos cuáles son las familias que han ejercido buen gobierno, pero también sabemos quiénes han traicionado a nuestra comunidad. Cachumbegua se hereda a las siguientes generaciones. ¿De en casa de quién es esa mujer que vive así, que gobierna así? ¿De quién lo heredó? ¿No? Cachumbegua se hereda, Cachumbegua se sustenta en Jacacucua, en nuestro sistema de creencias, en nuestra espiritualidad, en nuestra religiosidad. Pero sobre todo, Cachumbegua y Jacacucua nos tienen que dar Cecineca. La estructura de gobierno tiene que funcionar para que nosotros vivamos bien, para que vivamos en armonía. Si bien es cierto que este es un ideal, la estructura de gobierno debe funcionar de esa manera. Debe de ejercerse el respeto, debe ejercerse la curándigua en todo su campo, en todo su aspecto, ¿no? A raíz de esto, y una vez que nosotros tenemos este sustento ideológico de lo que es nuestra estructura de gobierno, las principales funciones de la estructura de gobierno deberían ser o deben ser servir a la comunidad. Y el servicio a la comunidad no tiene horario, es gratuito y de tiempo completo. Quien es servidor de la comunidad o quien quiere ser servidor de la comunidad debe conocer los conceptos y los valores que sustentan a la gente de Cherán, que dan identidad. Esa buena educación, ese cachumbecua, esa buena crianza debe reflejarse en el gobierno. Otra de las principales funciones de la estructura debe ser administrar los recursos de la comunidad. Y administrar los recursos son desde el agua, el aire, los bosques, los recursos de la federación que por derecho nos corresponden a nuestro municipio. Debe fomentarse y construir un proyecto político a largo plazo, un proyecto que sustente lo que es nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Debe ser la estructura de gobierno la primera en defender el gobierno por usos y costumbres. Debe fomentar y ejercer el gobierno y la toma de decisiones de manera transversal, no lineal. Asimismo, debe prevalecer el concepto de mandar obedeciendo. Este concepto ha sido tan analizado, principalmente en los movimientos sociales de lo que es el sur de México, que mandar obedeciendo significa hacer caso de lo que quiere la gente ser gobernada. Para esto, ser autoridad no es cosa fácil. Nuestra gente de más antes se fijaba en las características y en las cualidades de cada uno de quienes deberían de ejercer gobierno. De esta manera, debe tomarse en cuenta que para la estructura de gobierno se debe elegir aquellas personas con carácter moral, aquellas personas que representen a cada uno de los comuneros de nuestro pueblo. A veces, el ser joven nos lleva a cometer un sinfín de errores. Sin embargo, debemos saber escuchar a nuestras personas mayores. Y ante esto, resumo o paso aquí a lo que la gente de las fogatas del barrio tercero opinan de su estructura de gobierno. Ellos mencionan que la estructura de gobierno actual es la forma más idónea para seguirnos gobernando en el pueblo, porque de una o de otra manera inhibe la corrupción. No puede corromperse a 12 individuos y menos a una estructura de gobierno de más de 120 integrantes. De alguna u otra manera la información se filtra y se conoce en cada una de las asambleas de barrio, pero sobre todo en los grupos familiares. Se necesita fomentar lo que es la organización en el Consejo Mayor. Si el Consejo Mayor funciona, la estructura debe, por consecuencia, seguir sus pasos. Sin embargo, como es un proceso, el Consejo Mayor tiene que ser el abanderado de las decisiones del colectivo. Deben tomar en cuenta las opiniones de la gente mediante las asambleas de barrio y las asambleas generales. Estas deben ser fomentadas con un periodo muy específico, 3 meses por lo menos. Debe evitarse la corrupción y el desvío de recursos. Fomentar el buen trabajo y el liderazgo debe ser la mejor escuela para los futuros consejos o estructuras de gobierno. El Consejo de los Bienes Comunales debe ser el guardián de del territorio y de los bienes de la comunidad y no fomentar el divisionismo interno. Por su parte, debe haber un apoyo mayor a lo que es la ronda comunitaria y también que las mujeres ingresen a resguardar el territorio de la comunidad. Estos puntos de la gente en las asambleas, en cada una de las fogatas, deben ser tomados en cuenta en la forma de ejercer gobierno por parte de la estructura. Yo hasta aquí le dejo y en el periodo de preguntas y respuestas ampliaremos información. Gracias. Rápidamente daremos paso al barrio cuarto, que nos hablará acerca de las facultades y obligaciones de las fogatas y asambleas. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Jerónimo Juárez, formo parte de la asamblea del barrio cuarto y también soy miembro activo de la fogata número uno del barrio cuarto. Un poco nos ganaron los tiempos de organizarnos en la asamblea del barrio cuarto, ¿no? La semana pasada, por ahí los coordinadores de nuestro barrio sí pasaron esta información de que se tenía que participar en este foro. Sin embargo, por algunas otras situaciones o algunos otros análisis que se están haciendo dentro de este barrio, pues fue muy rápido esta organización. Entonces, de pronto sucede algo curioso dentro de las asambleas, ¿no? Es decir, como que es una forma de que los miembros de esta asamblea den paso a sus representantes, es decir, pues el que habla más, ¿no? Como dicen aquí los abuelitos, los más guandanderas, ya que vayan ahí a hablar al frente del presidio, ¿no? Allá en el barrio cuarto, algo así. Entonces, un poquito por ahí he participado en algunas ocasiones del barrio cuarto y pues me tocó esta parte. Voy a hablar un poco rápido así sobre las funciones y las obligaciones de las fogatas y de las asambleas de la comunidad de Cherán. Cabe recordar que pues ya sería un poco entrar en esta temática de qué son las fogatas. Creo que ya no lo voy a hacer para no excederme tanto del tiempo. Sin embargo, pues cabe precisar que las fogatas se originaron el 15 de abril del 2011, a raíz del movimiento de la lucha y como una forma de protección, de protegernos de los vecinos y de esta cuestión de que pues podría haber algunas amenazas o intromisiones de gentes armadas de otros municipios, de otras comunidades, ¿no? O del crimen organizado a la población, a la comunidad de Cherán. En aquel entonces fueron alrededor de 250 fogatas las que se instalaron. Actualmente pues ya se han reducido, pero no porque sean o que ya no estén activas, sino en ese entonces pues había que la fogata 48A, la fogata 48B y la fogata 48C, ¿no? Entonces ya estas extensiones de fogatas pasaron a ser parte de la fogata principal. Por eso se ha reducido un poco el número de fogatas en la comunidad. En algunos barrios existen más fogatas. Por ejemplo, en mi barrio existen cerca de 48 fogatas, comparado con un barrio que es un poco más pequeño, que es el barrio primero, que ronda entre las 40, las 42 fogatas, ¿no? Entonces así está más o menos dividida. Desconozco el número exacto. Bueno, aparte existen pues las fogatas, por ejemplo, ya aquí tenemos la presencia de uno de los comuneros paisano de aquí de Cherán, pero que pertenece a la fogata Morelia, que es una extensión de alguna fogata en esto. Y con esta misma organización, pues podremos decir también que quizás existieron o siguen existiendo diversas fogatas de nuestros paisanos por ejemplo, en Estados Unidos, que en su tiempo también nos apoyaron y con estas remesas que enviaban ellos, pues también eran o formaban parte de alguna fogata, por organización, la podríamos llamar como fogata. En sí, la fogata a partir de 2011 se convirtieron en la primera instancia de análisis en torno al horizonte que desea la comunidad, es decir, qué queríamos para Cherán. En esas fogatas se discutió precisamente la estructura de gobierno, cómo queríamos organizarnos en Cherán, que ya los compañeros que me antecedieron ya tuvieron a bien algunas cosas precisarlas. A partir de esas fogatas surgió esta idea, esta forma de gobernarnos, de nosotros mismos ser gobernados por gente que es de aquí, que es conocida y que debe de tener estos valores que pues ya los acaban de mencionar. Bueno, entrando un poco, pues ya esta no es un así de unas cuestiones muy precisas que el barrio cuarto dice, sabe que estas son las funciones y obligaciones. Un poco me di a la tarea de buscar o de juntar algunas ideas que surgieron a raíz precisamente de un conflicto entre la Fogata 1 y su representante su representante ante la estructura de gobierno comunal. En ese entonces, pues la Fogata 1 se activó un poco, entonces a partir de ahí me di a la tarea de escribir estos tres puntos, ¿no?, que se centra en las funciones y obligaciones que son para mí estas y para algunas fogatas a las que se las compartí, que pues dieron el respaldo, más no todo el barrio, ¿no? Uno, la primera función y, bueno, son tres las que quiero englobar así para resumirlo un poco más y no hacer tan tardado esta parte. La primera función, y creo que es la más importante, la de analizar en lo referente a nuestro horizonte. O sea, hacer esta pregunta de hacia dónde vamos como cheranenses, o Cherán hacia dónde va. El primer análisis fuerte pues se dio en aquellos meses de junio, julio, quizás agosto, y que dio como resultado pues el plan operativo, cómo nos estructuramos como gobierno y como comunidad, que pues ya, como lo repetía hace rato, ya lo dieron a conocer o está dado a conocer. Creo que es una de las funciones principales. A partir de ese análisis también se elige un representante, incluso dos, o hay fogatas que tienen tres representantes, los cuales tienen que formar parte de la estructura de gobierno comunal. Es decir, se tiene que analizar dentro de la fogata quién es la persona que cubre ciertos requisitos o que cubre estos valores que nos acaban de leer y que debe de ser nuestro representante en la estructura de gobierno comunal, que nos debe de representar a los cheranenses, a la fogata en primera instancia, al barrio en segunda instancia y a la comunidad en sí, en todo. A partir de esa elección de representantes de la fogata, también la fogata tiene la facultad de cuestionar, vigilar y exigir a sus representantes de fogata que se encuentran dentro de la estructura de gobierno comunal. Es decir, alguna decisión que está siendo tomada muy a la ligera por alguno de los representantes que se encuentra dentro de la estructura de gobierno comunal, pues la fogata también tiene esta facultad de decir, oiga, espérate, ¿por qué han decidido esta forma?, ¿no? Entonces, cabe precisar que activamente todas las fogatas, bueno, están activas todas las fogatas. De pronto, ayer platicando con algunos amigos que nos visitan de fuera, dicen, pero ¿por qué ya no salen aquí a hacer su lumbre y a analizar? Bueno, también las fogatas tienen como tiempos muy establecidos, ¿no? Así, ya ahorita que se viene a lo mejor el cambio de la estructura en algún lapso de un año y medio, pues ya en medio año ya se van a estar activando nuevamente para ya ir buscando y analizando quién va a ser la persona más idónea para cubrir algún puesto de la estructura de gobierno comunal. También, bueno, estas son tres puntos que rápido los traté de resumir, precisamente para no alargar más esta participación. Estas mismas funciones, atribuciones, se replican pero a un nivel donde se congrega más gente, que es la asamblea del barrio. O sea, todas las fogatas llevan alguna postura, una postura ahora sí frente a la asamblea de barrios, ¿no? Es decir, cuando se elige algún representante del gobierno comunal, pues ya va esta parte de decir, ¿sabes qué? Nuestra persona idónea para ocupar este cargo, pues es el vecino, fulano tal, cumple estos requisitos, nosotros lo hemos conocido desde pequeño, y es una persona honesta, íntegra, que pues nos va a representar a nosotros, y piden el apoyo de la demás gente para que se haga esta elección o esta forma de elegir a los representantes, es decir, ya como todos conocemos un poco, pues formándose delante de ellos y viendo quiénes son los más idóneos también. Entonces, prácticamente, pues para no alargarme más, es un poco de lo que puedo decir en torno a las obligaciones o facultades o atribuciones de las fogatas. Es un tema que se puede ser muy amplio, pero pues también por cuestiones de tiempo y de respeto, pues trato de no alargarme un poco más. Gracias. Sí, bueno, pues aquí cumplimos con esta pequeña charla. Bueno, una charla, quisiéramos que fuera más amplia. Podemos entender que la estructura de gobierno, así como que nos la señalaron muy complicada, simple y sencillamente es la responsabilidad, completa responsabilidad y entrega al trabajo de acuerdo a los valores que nos han señalado. Yo quisiera que darles la oportunidad al público que nos hicieran una pregunta para cada barrio, y a los compañeros darles un tiempo de 2 minutos para contestar, que sean breves las respuestas. Si hay alguien quiere hacer una pregunta al primer barrio, al segundo, al tercero, al cuarto, los temas ya están especificados ahí. Adelante. Bueno, buenas tardes, felicidades a todos. El trabajo que ustedes han hecho es un ejemplo. Ustedes son la inspiración de muchas comunidades, y esa inspiración conlleva una responsabilidad. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha replicado en otras comunidades? Y si algo tiene que ver el orgullo michoacano. Es una responsabilidad, porque es la inspiración de todo México y quizá de toda América Latina. Lo que ustedes hacen, nadie lo ha hecho. Ese conocimiento que ustedes tienen ancestral, si no se comparte, si no se encuentra la manera de hacer una réplica, creo que puede perecer, ¿no? Entonces, mi pregunta es si algo tiene que ver el orgullo michoacano. Bueno, pasar en otras comunidades. Cada comunidad tiene su propia historia y tiene sus propios principios y valores de ser. Yo creo que no solo en México, sino en América Latina, ha habido infinidad de movimientos indígenas, todos tendientes a autonomía, ¿no? A tener una mejor calidad de vida. Cuando nosotros iniciamos en 15 de abril de 2011, jamás imaginamos ni sabíamos para dónde darle. No había un proyecto político como tal, ¿no? Sin embargo, la desesperación, el miedo, el proteger a nuestros hijos fue lo que detonó para que la gente fuera consciente de que no podíamos seguir viviendo en un estado de corrupción, de traición, en un estado de ingobernabilidad, en donde nosotros mismos como cheranenses nos hicimos al servicio del crimen organizado, ¿no? Nosotros no sabíamos contra quién nos estábamos peleando. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante es ese afán de querer vivir y de querer proteger a lo que tú más quieres, tu familia, tus hijos, ¿no? ¿Por qué no se puede replicar en otros lugares? Yo creo que ha habido una fuerte pérdida de la identidad, ¿no? En Cherán, a pesar de que es tan grande la comunidad y que la mayoría ya no hablamos lengua purépecha, sí entendemos en castellano lo que es nuestros valores. Nuestros papás en español nos han explicado qué es vivir en comunidad, y eso lo hacemos todos los días, ¿no? Ninguno de los valores Maruatspe, Kuaanji, Kurita, Hakakukua, ninguno está desligado, es un todo. No sabría cómo explicarlo, porque lo vivimos todo el tiempo y todo está pegado. No decimos, estoy haciendo jaropico ahorita y mañana voy a hacer anjikurita. No, todo está concatenado de tal manera que eso a nosotros nos ha servido. Y quiero pensar que en la mayoría de los pueblos indígenas eso está presente. Si voy con los zapotecos, rápidamente me integro a sus fiestas, a su forma de organización, porque tenemos algo en común, ¿no? ¿Qué tiene que ver el orgullo michoacano? Yo creo que nada. En este sentido, como orgullo michoacano, no, pero como identidad purépecha, sí. Si en algo nos caracterizamos nosotros es que tenemos un fuerte sentido de reciprocidad, incluso por el que no conocemos. Gracias, Alicia. También decirles que han intentado replicar en algunas comunidades, tenemos Ostula, San Felipe del Salsati, Nahuatzen. Desafortunadamente ellos han cometido el error de no quererse sacudir a los partidos políticos. Quieren hacer la réplica de Cherán sin sacudirse las dependencias que son nocivas para los pueblos originarios. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad de estar aquí y bueno, felicitarlos por estos 6 años de lucha. Muchas felicidades a toda la comunidad, a sus autoridades. Son 2 preguntas muy breves. La primera, me parece que el barrio tercero mencionaba que primero se identifican como purépechas y luego como mexicanos. En ese sentido, a mí me gustaría preguntar, ¿en qué creen que radica realmente la fuerza de Cherán y de su organización? ¿En ser purépechas o en ser cheranenses? Y si podemos considerar que todos los purépechas tienen la misma cosmovisión y la misma fortaleza que ha tenido la comunidad de Cherán. Y la segunda muy breve sería que han mencionado múltiples dificultades por las que va atravesando la organización de la comunidad, principalmente en lo administrativo. ¿Podríamos hablar de una autonomía o de un proceso de construcción de una autonomía, de un proceso autonómico? Gracias. Sí, bueno, primeramente queremos decirles que el trabajo que la comunidad hace pues es un trabajo nacido de la necesidad y de la preocupación que teníamos como comunidad. Y creo yo aquí que la fortaleza de la comunidad radica en parte de la entidad propia de la comunidad, porque nuestra comunidad anteriormente había tenido ya otros pasajes históricos en los que ya se había mostrado la unidad de la comunidad. Tuvimos algunos pasajes históricos no muy agradables, pero la comunidad siempre al toque y al repique de las campanas acudía a las asambleas, a la reunión, a enfrentar el peligro. Y creo que esto en algunas comunidades también lo hay, pero se enfrenta realmente a un monstruo, un gigante enorme, que a lo mejor no ha sido posible que todos se pudieran organizar. Ese es uno de los obstáculos más grandes que vemos. Afortunadamente en nuestra comunidad la fortaleza pues no radica tanto en el concepto de ser chiranense o de ser purépecha o de ser mexicano, pero hay un rasgo característico de los purépechas. Cuando la invasión española intentó doblegar al imperio, nunca pudieron. Tuvieron que martirizar a nuestros emperadores del imperio para poder medio sacar algo de lo que querían los conquistadores, pero a la raza purépecha nunca se le pudo doblegar. Y que es, creo que es ahí donde las demás comunidades se les ha olvidado esa característica, y consideramos pues por lo tanto que la identidad purépecha ese es un carácter que nos debe pues tener a nosotros presentes para poder seguir batallando y luchando y configurar un gobierno propio. Aquí estos principios ya se comentaban por algunos antes de todo esto, ya se comentaban, ya había comentarios, ya había tendencias a organizar diferente el sistema de gobierno, la comunidad. Sin embargo, este movimiento nos da la coyuntura para poderlo lograr, y creo que vamos caminando pues con muchas dificultades, pero creo que la fortaleza radica ahí, en la identidad propia que tiene nuestra comunidad en relación con las demás, ¿verdad? Y que hemos sido capaces de ir construyendo y rescatando los valores propios de nuestros antepasados, porque aquí no se ha perdido la faena, aquí se ha mantenido la faena, nunca se acabó, sigue prevaleciendo la faena, que es el medio para socializar a la gente y a las personas y para hacer rendir el trabajo comunitario. Esa sería una razón muy fuerte para la pregunta del compañero. Bueno, vamos a darle un aplauso. Solamente daríamos una participación más porque los tiempos ya nos ganaron. Buenas tardes. Primero felicitarles por un año más de esta lucha que inspira y motiva otras muchas luchas tanto en México como en Latinoamérica. También felicitarles, me da mucho gusto que en este sexto aniversario sean ustedes las hacedoras, los hacedores de la historia, los que quienes estén contándonos en esta mesa de trabajo, que no haya sido que invitaron a las historiadores, a los antropólogos, que sean ustedes las hacedoras y hacedores de la historia que nos estén contando esto. Yo tengo una inquietud que ya he compartido con algunos habitantes de la comunidad, quisiera preguntarles para que haya una respuesta desde el Consejo Mayor, quisiera preguntarles si hay una aproximación entre el Consejo Mayor de Gobierno y el empresario regiomontano Gilberto Lozano. Yo vengo del estado de Colima y en el estado de Colima hace un mes hicieron toda una campaña, incluso con spots de radio en el que decían vengan porque van a estar los líderes de la comunidad de Cherán, invita a Gilberto Lozano, vamos a cheranizar a México con este discurso que trae Gilberto Lozano. Presentaron a un Keri de nombre Víctor y a un comunero de nombre Baltasar. Yo quiero preguntar si eso es a título personal de una amistad entre Gilberto Lozano y estas personas, o el Consejo Mayor tiene una postura. Lo pregunto porque Gilberto Lozano está en una campaña por todo el país diciendo que quieren cheranizar a México, contratando, o no sé si contratando, pero es que también en una marcha, al final de una marcha, hubo una mujer que decía que venía de Cherán, y apoyando el discurso de Gilberto Lozano. Y le digo, hace un mes estuvo el Keri de nombre Víctor, acompañado del comunero de nombre Baltasar, impulsado a este empresario. Y yo creo que si fuese el caso, que es a título personal, se está usando la lucha de Cherán para el beneficio de este empresario, que su postura, su ideología, su experiencia de estuvo trabajando en el gabinete de Fox, es contrario a la lucha de Cherán. Yo quiero saber si hay una aproximación oficial con el Consejo Mayor o son amistades personales entre el empresario y alguno y otro habitante de la comunidad. Sería todo. Bueno, buenas tardes, pues, nuevamente. Un poco tomo la palabra precisamente porque, no sé si lamentable o muy bien o no sé, pero pues el Keri, es representante del Barrio Cuarto, ¿no? Entonces yo vengo, pues también un poco, quizás no representando al Barrio Cuarto, pero sí, dialogando un poco en torno a esto. A Gilberto Lozano se le ha dado entrada un poco a partir del Congreso Nacional Ciudadano desde el Consejo pasado. O sea, no es también que culpabilizar directamente a la actual estructura de gobierno comunal. Tuvo amistades personales que, pues, algunos, pues, también en este afán de ser vistos al exterior de Cherán, pues sí les pareció atractivo utilizar a este tipo también para, pues, darse publicidad, ¿no? Pero bueno, precisamente un poco con el tema que me tocó compartir, las atribuciones de las fogatas, pues está pendiente a partir de su fogata y a partir de la asamblea del Barrio Cuarto, cuestionarlo. Este acontecimiento, pues, no tiene más de 2 meses, de un mes. Sin embargo, por la organización de este evento, pues se ha alargado un poco, pero precisamente en la agenda de la Asamblea del Barrio Cuarto sí es precisamente decirle, ¿sabes qué? ¿A título de qué vas? ¿Nos estás representando? ¿O hay que declarar un poco más de que vas en forma personal, ¿no? Entonces, dentro de la Asamblea del Barrio Cuarto sí está este tema. No se le dio el permiso, y precisamente un poco del tema que decía, ¿no? Es en estas decisiones personales es donde la fogata y la asamblea del Barrio Cuarto debe de alguna forma exigir, cuestionar y analizar hasta dónde nos conviene este tipo de posicionamientos o hasta dónde es contrario a nuestra lucha. Es claro, ¿no?, que este personaje es un poco contrario a la lucha. En todo caso, que se quedó en las asambleas de los barrios o hasta por lo menos en el Barrio Cuarto, que pues ahorita vamos a organizarnos internamente, inclusive en esta parte de lo externo, pues siempre hemos dicho, ¿no?, no instalación de casillas, no instalación de, bueno, no apertura a partidos políticos. Con esto también, así rápido, pues no se apoya a estos pues como precandidatos independientes, ¿no?, como este personaje. Bueno, agradecemos infinitamente la participación. Sabemos que hay más inquietudes, pero también tenemos más actividades que realizar. Yo quiero agradecerle a Consejo Mayor y a todos los consejos operativos que hacen posible este tipo de eventos para que sigamos avanzando. Sabemos que este es algo que no está terminado y que debemos de irlo haciendo mejor con la participación de cada uno de los elementos de la comunidad, incluso la aportación del exterior, siempre y cuando se apeguen a nuestros usos y costumbres. Pues vamos a solicitarle nuevamente un aplauso para todos los ponentes.